Y esta mañana vamos a hablar de una parte de la Biblia que es difícil, que muchas veces tratamos como de suavizar o tratamos de pretender que no existe, ¿no? Esta parte de cuál es nuestra relación con Dios. Y yo creo que en pocas ocasiones hemos tenido la oportunidad de experimentar la guerra como estamos experimentándola ahora en este conflicto entre Rusia y Ucrania, que desde que comenzó se teme una escalada y se habla a veces del uso de armas nucleares. Y parte del conflicto radica en que varios países de Europa están, bueno, en este caso Ucrania, quiso unirse a la OTAN, y entonces dejaron algunos países como Suecia y Finlandia, que tienen frontera con Rusia, habían tratado de mantener una posición neutral. Y Rusia, de hecho, los advirtió, si se unen, pues aténganse a las consecuencias. Y después de varias semanas, meses ya de iniciada este conflicto, Suecia y Finlandia han decidido hacer una solicitud formal a la OTAN. Y la OTAN es este órgano de naciones, este grupo de naciones que están asociados, no sé exactamente cuál sería la mejor descripción, pero el ataque a uno implica el ataque a todos, y entonces se supone que hay cierta armonía, cierta buena voluntad entre todos ellos. Y fue sorprendente, cuando menos para mí, que Turquía fuera el país que se opusiera a la solicitud de estos dos países. Y dijo, la razón es porque tú eres favorable, eres amigo de algunos que son mis enemigos, algunos que procuran mi mal. Y esto me parece interesante porque muestra lo delicado que puede ser una relación entre amigo y enemigo, que es algo de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Porque la Biblia nos dice que si somos amigos del mundo, somos enemigos de Dios, y a veces tratamos como de pretender que no existe o tratamos de ignorarlo. Pero un pequeño detalle, eres amigo de mis enemigos, tratas favorablemente a mis enemigos. Y cuando hablamos de una relación amorosa, el sentimiento es todavía más profundo. En este caso entendemos que es algo político, que es algo que arriesga miles de vidas o millones de vidas, no me imagino que millones de vidas, y que es más calculado de una forma económica, de una forma militar. Pero cuando hablamos de sentimientos, cuando hablamos del corazón, la pasión es todavía más profunda y es más real. Y es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y termina hablando de la gracia, diciendo, hay gracia para los humildes, hay gracia para quienes reconozcan cuál es su relación, que no pueden hacerlo, pero que confían en mí, que soy Dios. Y eso es un gran alivio para todos nosotros. Por eso el título de esta mañana es Gracia para los Humildes. Vamos a comenzar con una oración. Dios bendito, pedimos tu gracia al acercarnos a tu palabra. Señor, tú también prometes que cumplirá su propósito y no volverá a ti vacía, y te pedimos que se cumpla tu palabra en cada uno de nosotros, en tu iglesia alrededor del mundo. Dame, Señor, palabras adecuadas para comunicar las ideas y las verdades, Señor, que se encuentran en tu palabra. Y danos a todos un corazón dispuesto para escucharte y ser transformados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y empezamos con el primer versículo que habla de los amigos y de los enemigos. Y quería comenzar contándoles que cuando yo estuve en la facultad, tenía un ingeniero que nos daba clases de cálculo a las 7 de la mañana. Entonces llegábamos los alumnos a las 7 de la mañana y algunos llegaban medios dormidos, no se habían tomado el café. Y una vez nos dijo el maestro, les voy a enseñar una palabra mágica para despertarlos a todos ustedes. Y entonces, a mí me entró curiosidad porque dije, pues es una persona que habla de matemáticas, no puede estar hablando de magia. Y entonces nos dijo, ¡tarados! Y todos abrimos los ojos. Bueno, en realidad nos dijo más feo, ¿no? Pero no puedo, no quiero decirlo en el sermón. Y cuento esto porque así comienza el versículo de hoy. Empieza simplemente diciendo adúlteras. La versión 60 dice almas adúlteras. También lo dice la Biblia de las Américas. La nueva versión dice gente adúltera. La traducción actual ni siquiera lo menciona. La más cercana es la traducción textual y la nueva traducción viviente. La nueva traducción viviente dice adúlteros y la textual dice adúlteras, porque en realidad habla en femenino. Y esto es importante mencionarlo porque, en primer lugar, no es un ataque a las mujeres, pero el griego como el español tendemos a usar el masculino para referirnos a grupos mixtos de personas. Es decir, decimos, bueno, bienvenidos, cuando hay hombres y mujeres, está siendo desafiado en muchos aspectos, ahora que digamos bienvenides, pero en el griego así era y así se ocupaba y lo entendemos claramente en español. Y cuando dice adúlteras, no está hablando nuevamente exclusivamente de mujeres. Recordemos que la Biblia nos enseña una y otra vez que Dios se describe a sí mismo como un esposo celoso, como un esposo que nos ama y que ese amor tan profundo que tiene es lo que causa este celo. Entonces comienza la primera palabra con, yo creo, doble o triple signo de admiración es adúlteras. Y entonces yo me imagino la gente que está leyendo y a la persona que lo estaba leyendo a la congregación. A ver, ¿qué está pasando? No es un queridos hermanos, que ya les ha dicho antes varias veces queridos hermanos en Cristo, varias veces ha usado esta expresión, pero hay un punto en que dice, tienen que despertar, son unos adúlteros. Y podemos pensar en palabras todavía más fuertes, porque es posible traducirle de formas más poderosas, más fuertes, que, bueno, ya no entro más. Pero la Biblia nos enseña que Dios es un Dios, es el esposo de la iglesia. Nosotros somos la esposa de Cristo, la novia del Cordero, la prometida del Cordero. Y entonces cabe este vocabulario de celos que despierta en nosotros, o que debe despertar en nosotros, una agudeza hacia la forma en la que nos relacionamos con el mundo. Porque después de decir esto, hace una pregunta. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? ¿Lo leí bien? ¿No saben que la amistad del mundo es con el mundo es enemistad con Dios? Y ya nos hemos acostumbrado probablemente a que Santiago está haciéndonos preguntas retóricas con frecuencia. Y todos sabemos que la respuesta debe ser, sí sabemos. Y si sí sabemos, no tenemos excusa. Y si decimos no sabemos, entonces nos va a explicar lo que pasa. Y entonces empezamos a preguntarnos, bueno, ¿qué quiere decir el mundo? ¿El mundo es esta esfera que flota en el espacio con agua, con bosques, con desiertos? ¿O somos las personas? ¿Qué es el mundo? Y la mejor descripción que encontré es de un maestro del Nuevo Testamento que se llama N.T. Wright, que se los recomiendo, y dice, por el mundo parece implicar, como es frecuente en las Escrituras, la forma en la que se comporta el mundo, el patrón de vida, la historia subyacente e implícita, lo que la gente quiere, espera, desea y sueña, que los impulsa a actuar de la manera en la que ellos lo hacen. La forma en la que actúa el mundo. Y entonces debemos preguntarnos, bueno, ¿cómo debemos relacionarnos con el mundo? Y es una pregunta sana para poder saber qué debemos hacer. Y debemos ver que hay diferentes por decirlo, categorías en las que podemos relacionarnos o interpretar el mundo. En primer lugar, ¿cuál es la relación de la palabra de la Biblia con lo que practica el mundo? Hay cosas en las que el mundo, la sociedad, abiertamente se opone a las enseñanzas bíblicas. Entonces debo guardar mi distancia. Hay cosas en que lo que practica el mundo y lo que enseña la Biblia van en paralelo, es decir, ayudar a la gente. Hay muchas organizaciones que ayudan a la gente pobre. Dios dice, ayudemos a la gente pobre. Entonces, no puedo estar en conflicto con esta forma que piensa el mundo. Debo de ser sabio para ver cómo me relaciono con el mundo. Y hay otra línea todavía más difícil, la línea gris, en la que es precisamente áreas grises, que la Biblia no es muy clara. Y entonces Pablo dice, lo dejo a la conciencia de ustedes, también lo dejo la conciencia de que lo que están haciendo es para Dios, pero también la conciencia de que lo que están haciendo es para no va a ser tropezar a otras personas. Y aquí es muy difícil porque dices, bueno, no quiero hacer tropezar a otras personas, pero si una persona está en el error, me gustaría también que pudiera aprender, ¿no? Entonces, es un área gris y necesitamos mucha sabiduría. Pero podemos estar seguros que hay áreas muy claras que son en contra de Dios y unas que están en la misma línea que Dios quiere que actuemos. Entonces, no se trata de aislarnos y decirnos nadie entra en nuestro grupito, nadie sale para no contaminarnos, solamente lo más esencial. ¿Cómo nos debemos relacionar? Entonces, la primera es, ¿cómo se relaciona las acciones del mundo con lo que enseña la Biblia? La segunda es más personal, es mi motivación. ¿Qué me motiva a relacionarme con el mundo? Y es una pregunta que debo resolver, que debo contestar de forma muy honesta y muy sincera. En el seminario, me da pena decir esto, tenía un amigo que estaba estudiando con nosotros, muy buena persona, pero él quería ser misionero en Brasil, específicamente en Brasil, y él me decía, es que mira, ya hice cuentas, él también había estudiado ingeniería, ya hice cuentas, y lo que te pagan de misionero nos alcanza para vivir bien en esta zona, para tener... Y veía el trabajo de misionero en Brasil como una oportunidad para vivir cómodamente. Y muchas personas a las que les confesaba toda la historia, decían, ah, qué bueno, quieres ir a Brasil, porque Brasil necesita mucha... Pero tuvo la confianza de contarme estas cosas y le dije, bueno, ahí ya les iba a decir el nombre, pero mejor no se los digo. Mira, no va por allá. ¿Es nuestro deseo el mezclarnos con el mundo para ganar poder, para disfrutar de prestigio, para disfrutar y olvidarme de que mi dependencia es Dios? ¿O es mi deseo verdaderamente ser luz en medio de un mundo oscuro y caído? Porque Dios nos ha mandado a que seamos luz en el mundo, a que compartamos el Evangelio. Jesús oró, no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. ¿Y cómo vamos a compartir con aquellas personas que no conocen a Dios si nunca nos acercamos a personas que no conocen a Dios? Vamos a hacer un grupito, un club, donde nadie más va a entrar porque nosotros somos los santos. Las palabras del profeta Jeremías son muy interesantes. Al pueblo de Dios que habita en Babilonia, el pueblo que simbólicamente es la oposición más abierta a Dios, y le dice, construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto, cásense y tengan hijos e hijas, y casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos, multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado, fíjense, es un castigo, es la ciudad que se opone a Dios, y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. La relación debe ser con la sociedad, debe de venir de un llamado que Dios nos está haciendo en nuestro trabajo, en nuestra colonia, con nuestros amigos, para que ellos vivan bien, y a través de que ellos vivan bien, dice Dios que nosotros también vamos a poder vivir bien. Entonces, no se trata de alejarnos, se trata de tener sabiduría, de cuál es mi llamado en esta sociedad. Y en tercer lugar, madurez y fortaleza. ¿Qué tan maduro y qué tan fuerte es mi fe? ¿Puedo vivir como cordero en medio de lobos? Porque es lo que dijo Jesús, los mando como ovejas en medio de lobos. ¿Puedo resistir el mal con el bien? Tengo un amigo que es cristiano y es alcohólico también, y me ha dicho, Memo, yo ni siquiera voy a una iglesia donde ofrecen la Santa Cena con alcohol. Porque el simple hecho de saber que están ofreciendo vino es una tentación para mí. Y eso es madurez. Eso es madurez. Saber que aún con cristianos, con algunos cristianos, no puede compartir. ¿Por qué? Porque dice, esto puede ser tropiezo para mí. Y dice, ni siquiera tengo que tomarla. Pero si yo sé que hay vino, yo me voy a ir a la casa y voy a estar pensando, había vino, y voy a caer. Y cada uno de nosotros sabemos las áreas por las que cojeamos. Y si no sabemos, leamos el Salmo 139 y le pidamos a Dios, Señor, revélame estas áreas que aún para mí son desconocidas. Pero yo estoy seguro que casi todos tenemos alguna buena noción de cuáles son las áreas con las que luchamos. Continúa diciendo N.T. Wright, si vas con la corriente, si no piensas en lo que estás haciendo, sino que solo adquieres hábitos en tu mente y en tu cuerpo de todo lo que está alrededor tuyo, es muy probable que te vuelvas, en este sentido, amigo del mundo. Cuando absorbemos y no filtramos las cosas que ofrece el mundo a través de la Biblia. Dice, serás normal, y normal entre ¿cómo se llaman? Comillas. Se requieren agallas para levantarse y ser diferente. También se requiere pensamiento, decisión y determinación. Tengo un amigo que estaba en un grupo de WhatsApp y me contó, es que mandan puras basuras. Y entonces él se levantó y dijo, ¿saben qué? Es que esto que están mandando no me gusta porque mi esposa y mis hijas tienen la contraseña de mi celular y no me gustaría que vieran estas cosas. Y a mí no me gusta ver estas cosas. Y se empezaron a burlar de él, pero dejaron de mandarlo por un tiempo. Y después se volvieron a hacer las cosas. Y me contó esta semana, les dijo, ¿saben qué? Yo me voy a salir del grupo porque no está edificando mi vida. Y uno dice, wow, qué agallas. Porque seguramente van a hablar muy mal de él en este grupo, sus amigos. Y dice, no sabes, decían cosas como, ay, sí, el santo, cuídense porque ya nos está vigilando, y cosas por el estilo, ¿no? Así que se requiere filtrar las cosas. Es lo que nos dice Pablo, examínenlo todo, retengan lo bueno. A veces como cristianos nos falta esta sabiduría y muchas veces rechazamos oportunidades para convivir con el mundo, buenas oportunidades, porque preferimos no arriesgarnos. Decimos, no, esta área no. Y si es honesto, si no lo puedo resistir, está bien. Pero muchas veces es como una línea legalista que dice, esto nunca lo voy a hacer. Necesitamos sabiduría para convivir con el mundo, porque debemos rechazar aquellas cosas que se oponen a Dios y debemos ser luz a donde Dios nos llama y debemos saber si podemos resistirlo o no podemos resistirlo. Y dice, si alguien se vuelve amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Y recordemos que la perspectiva que Dios nos está dando es nuevamente de este esposo que ama a su esposa, que la busca, que la desea, y que la esposa, la iglesia, nosotros, estamos o podemos caer en la tentación de buscar satisfacción, ya sea de placer o necesidad, mi satisfacción económica, fuera de Dios. Entonces buscamos fuera de Dios aquello que Dios nos promete. Y en el seminario también tuvimos la oportunidad de conocer varios ministerios que iban a los bares y a los prostíbulos a hablar con las personas. Porque decían, es que son las personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Y un amigo mío que era pastor, que iba constantemente, decía, es que si logras empezar a hablar con una persona que está tomando, va a abrir su corazón. Y si tienes que agarrarlos en el momento preciso, y vas a saber, y te va a contar lo que le duele, y vas a poder hablar honestamente con ellos. Pero muchos de nosotros, ya les he contado la historia, ¿no? Cuando estábamos en Argentina, que me dio mucha tristeza ver a una mamá que despedía a su hijo que iba a la primaria, aparentemente por la edad de los niños, y que era evidentemente prostituta. Y yo seguía caminando en la calle porque estaba conociendo el barrio, quería ir a hacer ejercicio, no sabía dónde correr, y me pregunté, ¿y si le preguntan a este niño a qué se dedican tus papás? ¿Qué va a decir este niño? Porque era evidente. Y entonces empecé a pensar, bueno, ¿y qué tal si la iglesia tiene un ministerio con las prostitutas? Inmediatamente mi falta de fe me hizo llevar a cuestionarme, y creo que es lógico y que es debido, sí, bueno, ¿cómo me vería yo llegando a la iglesia? Hermanos, Dios nos está llamando a hablar con prostitutas, ¿no? Y entonces me imaginé varias cosas, algunos hermanos que bueno, otros hermanos como no, las hermanas todas nerviosas. Y luego dije, bueno, y algunos pensando, el pastor se está volviendo loco. Vamos a salirnos de esta iglesia porque este pastor ya está agarrando ondas bien locas. Pero después dije, bueno, suponiendo que la iglesia aceptara este reto, ¿a quién invitas? ¿A hombres que están seguros de que no van a caer y que por lo tanto pueden descuidarse? ¿O a personas que te dicen, hijo, yo no estoy muy seguro, pero van a estar con más cuidado? ¿Vas a invitar a sus esposas? Porque bueno, ahora en esta sociedad ahora no está tan mal visto y sería más seguro. Y es difícil, pero Dios nos está llamando a ser luz. Y nuevamente, podemos estar en esta relación con el mundo siempre y cuando busquemos este bien para la gente, que, y el bien es que conozcan a Dios. Y aquí es donde nos habla de los celos de Dios y dice en el 4.5, capítulo 4, versículo 5, estoy viendo como las unidades de la universidad. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Y déjenme decirle que este es uno de los versículos más debatidos en toda la carta de Santiago. Por varias razones. En primer lugar, porque en ninguna parte de la Biblia dice textualmente esto. Cuando él dice, ¿creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Búsquenlo en el Antiguo Testamento y no hay ninguna parte donde dice esto. Y búsquenlo en el Nuevo Testamento y tampoco. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, si leemos este texto y hemos leído el Antiguo Testamento, sabemos que Dios es un Dios celoso. Sabemos que Dios es un Dios que nos ama. Y la respuesta a la pregunta es no. ¿Creen que la Escritura dice en vano que Dios hizo esto? No, es en vano. Dios lo dijo porque Dios es Dios y sabe lo que dice y dice lo que quiere que sepamos. De hecho, en la Confesión de Westminster, la pregunta, no me acuerdo qué pregunta es, creo que es de las primeras 10 preguntas, dice, ¿qué es lo que principalmente enseña las Escrituras? Y eso lo debían saber de memoria porque lo repetimos por un mes. Y dice, lo que principalmente enseña las Escrituras es lo que el hombre debe de creer respecto a Dios y los deberes que Dios impone al hombre. La palabra de Dios tiene autoridad. La palabra de Dios tiene poder. No es nada más una sugerencia para que vivamos, para que veamos, me conviene, no me conviene. La palabra de Dios tiene tanto poder que el mismo Dios dice, así es también la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con su propósito. Entonces, no dice en vano que Dios nos ama. Y ahorita vamos a hablar un poco de la segunda parte del texto porque seguramente se están cuestionando, bueno, ¿qué pasa, no? Entonces, no hay ninguna parte específica en la Biblia, pero desde que Dios le entrega los mandamientos a Moisés y que le empieza a decir, no busques tu protección y tu satisfacción con otros dioses ni otros ídolos, termina diciendo, no te inclines delante de ellos ni los adores, y luego como si fuera la firma, yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Ay. Dios es un Dios celoso. ¿Pero por qué celoso? O sea, ¿los celos son buenos? Y debemos tener cuidado de a qué cosas le entregamos nuestro corazón. Y aquí tuve que escribir dos preguntas que me fueron incómodas y tuve que decidir escribirlas. A los esposos. ¿Estarías contento si tu esposa prepara los mejores platillos para el vecino? Y a ti te da un sándwich de crema de cacahuate con mermelada. Ah, pero al vecino le voy a hacer un sushi porque le gusta el sushi. Yo creo que no. Yo no estaría contento. Y a las esposas, ¿estarías contenta si tu esposo encera el auto de la vecina y checa que la presión de las llantas siempre esté bien, que el nivel de todos los líquidos esté bien, y el tuyo nada más le pone un aromatizante en el coche? Pues yo también estoy seguro que no. ¿Por qué queremos que Dios esté contento con estas cosas? ¿Por qué queremos que Dios esté contento con lo que me sobra, con lo que no les dejo de mi corazón? Y es que Dios nos ha dado todo, nos dio a su propio Hijo. Cuando nacieron mis hijos, entendí esta parte de Dios. Dios, perdóname, pero yo no daría a mi hijo para que muriera por otra persona. Yo preferiría morir y no mi hijo. Y yo creo que todos los que somos papás tenemos esta experiencia. Y sin embargo, Dios dice que nos amó tanto que dio a su hijo unigénito. Y si no devolvemos, si no pagamos amor con amor, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos minimizando el precio que dio, el regalo que Dios nos dio. Aquí está Jesús. ¡Ah, qué bonito! No sé si alguna vez le has dado un regalo que te ha costado, que lo has pensado mucho a alguien que estimas. Ah, mira, te traje este regalito, lo pensé, y no le dices, lo pensé mucho, pero tú sabes que te esforzaste en buscarlo. Ah, qué bueno. Y luego vas a su casa y no aparece ninguna pared. Y tú dices, le vuelvo a regalar algo, ¿no es cierto? ¿Y por qué esperamos que Dios sea diferente? ¿Por qué esperamos que cuando minimizamos el regalo tan grande que Dios nos da, nosotros no tengamos ningún problema con Dios, o que Dios no tenga ningún problema con nuestra actitud? Dios es un Dios celoso y nos ama más que nadie nos ha amado en toda la vida. El problema número 2. El primero ya quedó, espero que haya quedado resuelto. La Biblia en general nos habla de un Dios celoso. Y una cosa más que debo decir, los celos humanos muchas veces nos llevan a hacer tonterías. El celo de Dios es un celo santo y puro, porque ese es el carácter de Dios. Si no hay celos, no importan las cosas. Dice una canción de Joaquín Sabina, dice, ¿para qué le pido perdón si me va a perdonar? Porque ya no le importo. Perdóname, sí, porque... Pero cuando hay un celo, hay este cariño, hay algo profundo. Por eso dice el dicho del mexicano, que del odio al amor hay solo un paso. Es que están muy conectados. No puedes amar a algo profundamente y después ser indiferente. Bueno, amas algo profundamente y siempre donde hubo fuego, hubo ceniza. Hay cenizas, ¿no? O sea, como algo te sigue doliendo. Y Dios nos deja entender estos sentimientos para que sepamos que verdaderamente su amor es un amor que consume y que desea nuestro corazón. Problema número 2. ¿A qué espíritu se refiere? Porque dice que Dios nos dio un espíritu. Ay, ¿dónde? Déjeme lo leo. ¿O no creen que la Escritura dice, hermano, Dios ama celosamente al espíritu que hizo morar en nosotros? Y se habla, y habla del espíritu humano o del espíritu divino. Porque en el griego original... No se logra reconocer uno u otro. De hecho, si vemos las traducciones de nuestras Biblias, seguramente no está en mayúscula, en algunas está con mayúscula. Y es otra de las cosas que se debate mucho. ¿A qué espíritu se refiere? ¿Al humano o al divino? ¿Al espíritu que nos da vida o al espíritu, vida en este mundo, o al espíritu que nos da la vida eterna? Y parece ser, por el contexto, que el Espíritu Santo es lo que más se aplica en este caso, por varias razones. Es más natural con todo el argumento que viene presentando Santiago. Y describe una realidad teológica en que dice que todos los que somos hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo. Y Santiago le está escribiendo a la iglesia, no le está escribiendo a gente que no conoce a Dios. Nosotros, dice la Biblia, somos templo del Espíritu Santo. Otro autor que estuve leyendo, Ken Hughes, que es con el que más se han familiarizado probablemente, dice, esto abre una verdad que abre el corazón. Aunque pequemos al buscar nuestros propios placeres, haciéndonos amigos del mundo, fíjense esto, Dios nos ama tanto, porque el celo es un elemento esencial del amor verdadero. Somos la prometida de Cristo y Él es el Espíritu Santo. Él no quiere que acudamos a nadie más para que nuestras necesidades sean satisfechas. El amor verdadero del Espíritu Santo por nosotros evoca una intolerancia adecuada a un efecto descarriado. Lo que decíamos del esposo y la esposa, que le dan la mejor comida a la otra persona, que cuida mejor el auto de la otra persona, y a nosotros nos dan, pues, ¿de qué te quejas si te estoy cuidando, si te estoy dando de comer, no? ¿Qué te quejas si ahí tienes el coche? Pero la forma en la que estamos tratándolo es evidente que hay una preferencia no adecuada. Y Dios es lo que está queriendo que veamos. El último versículo dice, Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y muchas veces sacamos esto de contexto y nada más nos citamos esta parte de la Biblia, Dios da gracia a los... Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero veamos el contexto en el que lo está usando Santiago. Porque debemos reconocer que por nuestras propias fuerzas somos incapaces de resistir el mundo. El mundo es muy seductor. Nos agradan muchas cosas. Y lo que debemos entender es que Dios nos dice la nueva versión internacional, mayor ayuda con su gracia. La Reina Valera dice, da mayor gracia. ¿Y qué quiere decir esto? San Agustín explicó, Dios da lo que Él demanda. Si Dios pide santidad de nosotros, Él nos da el Espíritu Santo y nos da la gracia para que podamos vivir en santidad. Si Dios nos pide sacrificio, Dios nos va a dar la fuerza a través del Espíritu Santo y de la gracia de sacrificarnos. Pero ¿cómo podemos hacer esto? Solamente si en humildad reconocemos que no podemos nosotros mismos. Y esto es bien difícil porque vivimos nuevamente en una sociedad en la que las personas están hechas a base del esfuerzo, del trabajo que hemos hecho en toda nuestra vida. Y entonces, pues yo me he esforzado, yo puedo hacerlo. Pero nos dice el autor de Hebreos que leímos hace algunos meses, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento en el que más lo necesitamos. Padre, la verdad es que cada vez que paso por las Torres y ¿cuál es la otra calle? Y Pino Suárez, ya saben, ¿verdad? Esa es mi peor calle en Toluca. Cada vez que paso por ahí me enojo y digo y pienso cosas que no debo hacer. Ayúdame. De hecho, cuando voy, empiezo a orar como una cuadra antes. Señor, ayúdame, sabes que me cuesta trabajo. Ya no las digo en voz alta, pero las sigo pensando y digo, Señor, sigue transformando mi corazón. Ayúdame a decirlo de alguna forma en que sea más constructiva que destructiva, más que construya y que no nada más saque el coraje que tengo. Porque nos va a dar más cuando más lo necesitamos. el mundo verdaderamente quiere devorarnos. Esto del metadata es para... Y nos ha pasado a todos. Ah, quiero comprarme un celular, ¿no? Entonces lo pones en Google. Y los siguientes 25 comerciales que salen en tu computadora, en tu celular, te están llamando. Mira, celulares. O puede ser un coche, o puede ser un viaje, o puede ser lo que quiera. ¿Por qué? Porque el mundo quiere seducirnos. Hay una película que quizás han visto que se llama el Minority Report, no me acuerdo cómo se llama eso en español, de Will Smith, que ve los crímenes antes que sucedan y detienen a las personas. Lo interesante es que va como en el metro y hay unos lectores de retinas, o de iris, no sé exactamente qué. Y entonces cuando va una persona caminando por el metro, en la película, si es ciencia ficción, te identifica y sabe lo que tú quieres. Entonces, yo puedo ver un comercial en la pantalla que solamente me llama la atención a mí y Luis puede ver otro al mismo tiempo en la misma pantalla. Y parecía ciencia ficción hace como 10 años, o 15, no sé cuánto tenga la película, pero ahora es casi una realidad. Ya la gente sabe. Y muchas personas hemos experimentado, nada más lo mencionamos, ni siquiera lo he buscado en Google y ya me mandaron los comerciales. Porque saben que esas son las áreas en las que pueden ir escarbando. Y no son malas. Lo malo es cuando le empezamos a dar más prioridad a eso que a Dios. No es malo darle un taco al vecino, no es malo ayudarle a la vecina a arreglar su coche. Lo malo es cuando empiezo a darle más importancia a ellos que a mi propio esposo, a mi propia esposa. Pero Dios nos dice, hay gracia, puedes acercarte. Necesitas la humildad para reconocer que necesitas esta gracia. John Newton, en su famoso himno Gracia Sublime, casi cada párrafo lo describe bien, pero yo escribí este que me gustó mucho. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. En los peligros o en la aflicción, la gracia de Dios. Y todos sabemos que si bien tenemos momentos fáciles y agradables, también hay momentos difíciles y de aflicción en nuestras vidas, pero la gracia de Dios está con nosotros. Dice en 1 Corintios, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Dios les dará también una salida para que puedan resistir. Esa es la promesa. Dios nos va a dar, Dios nos provee el Espíritu Santo, Dios nos da de su gracia, Dios está allí por nosotros. Pero también también exige una responsabilidad. Y vamos a verlo la semana que entra, si Dios quiere. En Santiago 4:7 dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de delante de ustedes. No esperemos que las cosas pasen por arte de magia. Dios exige también de nosotros esta responsabilidad. ¿Reconoces que algo es malo? Resístelo. Aléjate si no puedes. Y Dios hará que él huya. Dice lo que leímos en 1 Corintios, cuando llegue la tentación, él dará también una salida a fin de que pueda resistir. No permitirá que seas más tentado, más de lo que puedes resistir. No tenemos excusa, pero tenemos que ser humildes. Porque el orgullo es del diablo. El orgullo es querer ser igual a Dios. Fue lo que hizo el diablo al principio. Ustedes pueden ser igual a Dios. Tentó en varias áreas, pero mucho fue el orgullo. Yo puedo ser como Dios, que hizo este jardín tan bonito. Dios se opone a los orgullosos. El orgullo es autosuficiente porque no acude a Dios. Yo puedo. El orgullo cree que es bueno. Así estoy mal. Es lo que decía mi amigo que se salió del grupo. Dice, la primera vez que les escribí, me decían, ay, si nada más son unas fotos. Ay, si es nada más para divertirnos, no estamos haciendo nada malo. Esto es normal. Pero ese es un orgullo que no quiere reconocer que sus amigos están casados y que tienen una responsabilidad en casa. El orgullo cree que uno es bueno. El orgullo cree que uno no necesita la gracia de Dios. Y Dios se opone a ellos, ¿y quién puede resistirse a Dios? ¿Querías esto? Ahí está. ¿Crees que tú puedes solito? Ándale. Tope en la pared. Probablemente para darnos una lección. Dios también es un buen maestro. A veces nos da estas lecciones y pues hay que aprenderlas de la manera dura. Pero Proverbios, bueno, si la cita anterior no estaba en la Biblia explícita, en la segunda parte de la cita, la segunda cita sí está en Proverbios 3:34, dice, Dios da gracia a los humildes. Dios da gracia a los humildes. Y una persona humilde reconoce que no puede, reconoce que es imperfecto. Y por eso tiene que acercarse a Dios, Señor, no puedo. Señor, necesito de ti. Hay tantos cristianos que creen esta victoria. Y yo os he escuchado decir cosas como, para atrás ni para agarrar vuelo. Pero somos seres humanos y todos, Pedro, Pablo, todos sus discípulos, bueno, todos los discípulos se dejaron a Jesús. Pablo dice, sigo siendo el principal de los pecadores. ¿Por qué creemos que somos mejor que ellos? Pero la humildad también reconoce que Dios es soberano y que es misericordioso y que está dispuesto a recibirnos si nos acercamos a Él. Hace una semana cité a Spurgeon y otra vez cito a Spurgeon. Dice que una vez estaba en la iglesia y llegó él describe una mujer atractiva y muy bien vestida y que le dijo, Señor Spurgeon, estoy llorando para que usted sea humilde. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de la corbata, no? Y esta vez le dice, estoy orando para que Dios lo haga humilde. Y entonces él se da cuenta y dice, señora, discúlpeme, yo no he estado orando para que usted sea humilde. Y ella le dice, no, yo no necesito de eso porque el orgullo no es uno de mis problemas. Y él termina diciendo, qué orgullosa era para haber tenido este gran delirio de que no estaba tentada por el orgullo. Debemos tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Pues probablemente pensamos que no, pero Dios sabe que somos débiles, somos humanos. Y fíjense lo que dice el Señor Jesús en Lucas 24 al 26, los famosos ayes de Jesús. Ay de ustedes los ricos, ay de los que ustedes están saciados, ay de los que ahora ríen, ay de ustedes que son elogiados. Porque Jesús sabe que entre más tenemos estas cosas, más fácil es que seamos orgullosos. Y creo que caemos en varias de estas áreas. No tenemos necesidad, estamos saciados, muchas veces reímos y muchas veces hablan bien de nosotros. Debemos tener cuidado. No los está maldiciendo, nada más dice, ¡ay! Porque ahí viene. Tengan cuidado, no vayan a tropezar. Jesús sabe que somos propensos al orgullo y por lo tanto capaces de llegar a rechazarnos. Y con esto llegamos ya a nuestra conclusión. Hebreos 4:16, repito, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento en que necesitamos. Juan 1:16, de su plenitud, de la plenitud de Dios, todos hemos recibido gracia sobre gracia, gracia y más gracia. Dios nos invita a tener una amistad profunda y llena de amor con Él. Una relación en la que podamos entregarle lo mejor a Dios porque Él nos ha entregado a Dios. Un amor celoso que espera la exclusividad de lo mejor de cada uno de nosotros. Un amor que exige nuestro amor y ofrece su ayuda dándonos de su gracia, dándonos de su poder para que podamos lograrlo. Dios también nos ofrece gracia, nos ofrece amistad, nos ofrece amor, nos ofrece gracia, que es tan grande que si hemos hecho algo malo, Dios nos dice, si vienes a mí, yo te perdono. Si reconoces que me necesitas, yo te perdono. Esa es la historia del hijo pródigo, del padre del hijo pródigo. Sale con los brazos abiertos, nada más viendo la actitud de la que viene el hijo. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. No hay cosa que hayamos hecho en el pasado que Dios no pueda perdonar. No es necesario decir, tengo que arreglar mi vida para entonces acercarme a Dios. Porque Dios sabe cómo somos. Antes de que lo confesemos, ya sabe cómo somos. Pero necesitamos dejar a un lado el orgullo y humildemente acercarnos a Dios. Que Él ya sabe quiénes somos. Y sabemos quién es Él. Y sabemos que podemos confiar que recibiremos gracia sobre gracia, sobre gracia para resistir y para ser perdonados, porque su amor es más grande que todos. La gracia es para los humildes. Padre, gracias por tu gracia. Señor, uno de nuestros mayores desafíos es el orgullo. Señor, que hemos disfrazado porque en la sociedad nos han enseñado a que debemos comportarnos discretamente. Pero tú conoces nuestros corazones. Los ponemos delante de ti. Ayúdanos, Señor, a saber vivir en este mundo de una forma en que te agrade, una forma en que te traiga honra y gloria. Y, Señor, las cosas buenas vienen de ti. Si podemos disfrutar algo, que te demos gracias y que reconozcamos que todas las cosas buenas vienen de ti. Que sea de testimonio, Señor, que nuestro gozo en el poder disfrutar lo que tú nos das es un privilegio también reconocer que tú nos los das. Gracias porque eres bueno. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser humildes y acercarnos a ti confesando nuestros pecados. Y ayúdanos a ser humildes para recibir el perdón que también nos ofreces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.